Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí con otro nuevo programa del Espacio Común 15M. Hoy tenemos aquí a una amiga, yo creo una compañera, una compa, una más de la radio. Que además ha intervenido en muchos programas, que es Deme, que ya es antigua conocida, etcétera. Hoy nos viene a hablar Deme, ya nos habló a principios del verano, no sé si era el junio, por ahí mayo, junio, nos empezó a hablar, a esforzar lo de la gira zapatista, pero bueno, los avatares de la vida han hecho que, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, pues se ha ido retrasando por diversas circunstancias, pues que han ido retrasando el encuentro, pero parece ya que tenemos un poquito esbozado ya el calendario. Parece ya que vamos a poderlas tener aquí entre nosotras. Bueno, Deme. Hola, hola. Hola. A ver, no sé si te oigo bien. Vamos a hablar un poquito el por qué este retraso. ¿Por qué esta gente, que bueno, más o menos lo sabemos, pero para la gente que no esté al tanto, no lo haya seguido muy de cerca, es evidente pues que en principio creo que tenían que estar aquí en Madrid sobre agosto, septiembre, y estamos pues en noviembre casi ya. Claro, sí. En un principio, recordáis que hubo primero una delegación marítima que vino en barco, cruzó todo el Atlántico, una delegación de 7 personas, ¿no? por esta cosa tan simbólica de que habían pasado los 500 años, de 500 y pico años de la supuesta colonización de México, ¿no? Entonces vinieron en barco una delegación con 7 personas y esa delegación es un poco la que acogimos en Vigo, se hizo algunos actos, pasaron luego por Extremadura, por Madrid, por Valencia, por Barcelona. Esta delegación de camino a París, presentándose, ¿no? Simplemente presentándose, porque no era una delegación que en un principio no iba a intervenir en ruedas de prensa, no iba a hacer encuentros, sino que simplemente hacíamos actos de presentación para que se supiera que estaban llegando, ¿no? Y de camino a París hicieron este recorrido por la península, porque del 10 al 15 de julio se esperaba a la segunda delegación, que ya era la aerotransportada, o sea, la que venían en avión, que eran ya las 150 o 170, ¿no?, compañeras y compañeros zapatistas y de pueblos originarios, porque también viene gente del Congreso Nacional Indígena, de pueblos que están con el tema de la defensa, del agua y del territorio, de otras zonas, de no solo de Chiapas, sino de otras zonas de México, ¿no? Entonces, estábamos todas expectantes, esperando en París. De hecho, allí se reunieron compañeras, estaban organizando la acogida, dónde acogerlas, porque claro, llegaban, te digo, como unas 170 personas, ¿no?, de México. ¿Que se celebró por Bretaña o algo así? ¿Eh? No sé, se celebró por... Bueno, se celebró que el encuentro en Francia... Pero eso fue otra cosa. Eso fue, ah, eso que fue también otra quería cosa. Hablarlo, comentaros vale, un poquito. Vale. Ese fue el encuentro de mujeres, vale, europeo. Vale, siga usted. Sí. Entonces, la cosa es que en julio lo que se tenía previsto... O sea, primero viene este escuadrón marítimo de forma simbólica cruzando todo el Atlántico, ¿no?, que se tiraron más de 50 días cruzando el Atlántico, o sea, como para entender un poco el peso que tiene este proyecto de pueblos, de comunidades originarias, ¿no?, y de comunidades campesinas de México, de viajar a los 5 continentes. O sea, es una cosa que llevan trabajando tiempo y cómo han sido capaces de hacer este gesto simbólico de cruzar el Atlántico, ¿no? Entonces, estábamos esperando del 10 al 15 de julio que llegara en avión las siguientes delegaciones que ya venían para esas fechas. Entonces empezaron a comentarnos que les estaban en México, ya les estaban poniendo dificultades para hacerles el pasaporte. O sea, su propio país dentro de México les ponía dificultades para hacerles el pasaporte, para que pudieran viajar. Entonces, os imagináis, o sea, a alguien que viene de una comunidad campesina, pero entonces muchos funcionarios pues no tuvieron un buen trato, porque era como decir, pero si tú no vas a tener dinero ni para pagarte el viaje, pero tú para... Tú, no, o sea, entonces les pusieron muchísimas trabas, les pedían súper papelitos y no sé qué, para que tuvieran que viajar a su territorio, volver, o sea, se tiraron varios meses en esta... Y ya llevaban tiempo preparando los pasaportes. Entonces, el tema de la dificultad de hacer los pasaportes, de pedirle muchos más requerimientos de lo que se pedía a cualquier otra persona, claro, ciudadana mexicana que quería viajar fuera de México. Esto por un lado. Pero luego, yo no sé si os recordáis que en julio se empezó como a fortalecer un poco aquí el tema de que la gente viniera vacunada sí o sí, sobre todo de terceros países. Sí. Entonces, nosotros podemos viajar con antígenos, pero a la gente que venía de terceros países, Europa le pedía mucho, o la mayoría de los países, les pedían que tuvieran la doble vacunación. Entonces, ¿y les pidieron PCR también o no? ¿Sabes? Claro, sí. Entonces, sí, pero lo que retrasó es que le pedían la pauta completa de vacunación para entrar en Europa. Entonces, sabéis que esto es como muy, hay países que de tal, y Europa pues se puso con terceros países y se puso muy. Entonces, todo esto se retrasó, primero por la dificultad con los pasaportes y luego por el tema de que les pedían la pauta completa de la vacunación. Entonces, claro, estamos hablando de 170 personas, algunos ya estaban vacunados con la primera, otros no, otros estaban empezando, entonces todo eso se retrasó muchísimo. El que pudieran llegar. Entonces, imaginaros, desde mediados de julio, que es cuando las esperábamos, no las hemos podido recibir, no han podido llegar hasta ahora, hasta el mes de septiembre, que han llegado, entraron por Viena, por Austria, que parece que también ahí no podían algo de menos requisitos, pero todos vienen con prácticamente la pauta completa de vacunación. Entonces, ese ha sido el retraso. O sea, temas burocráticos allí, como para enlentecer la gira, porque yo creo que no, pues eso de que vengan aquí, ¿no? Parece ser que siempre les quieren poner traba a la gente, ¿no? No les sentaba muy bien, ¿no? Al gobierno. Bueno, entonces, bueno, volvamos a París, que yo he iniciado pues lo del encuentro que hubo entre mujeres, que creo que fue una cosa muy bonita, que se celebró, no sé, ¿era por Bretaña que se celebró? En Nantes, muy cerquita de Nantes. Sí. Nantes está en Bretaña, sí. Entonces, es muy bonito esa zona, yo la conozco, sí. Es muy, muy verde, además. Muy verde, muy verde. Es como una Galicia, pero a lo bestia. Sí. Entonces, justamente fue una pena porque estábamos preparando justamente este encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter y no binarias, justamente lo estábamos preparando porque ellas nos animaron a eso. Nos dijeron, bueno, ya que vamos tantas delegaciones, ¿no?, de zapatistas para allá, muchas son mujeres, pues a lo mejor podríamos organizar un encuentro allí, ¿no?, de mujeres, como ellas ya llevan varios años, ¿no?, organizando encuentro de mujeres que luchan en Chiapas. Era un poco esa invitación. Entonces nos pusimos, se creó un grupo de trabajo de género a nivel europeo y empezamos a organizar y a ver dónde se podría organizar un encuentro de mujeres de estas características, que claro, pensando que iban a estar aquí todas las delegaciones completas, pensando que nos íbamos a poder movilizar muchas más, buscábamos un espacio donde cupieran, 3.000 personas. Entonces, claro, lo teníamos fijado para el 10 de julio. Cuando veíamos que se retrasaba y que no iban a llegar, lo tuvimos que retrasar para finales de julio y finalmente tampoco pudo llegar la gran delegación, ¿no? Entonces, asistieron pues la delegación pequeñita que había aquí de 7 personas, ¿no?, del zapatista, pues sí pudieron venir al encuentro y estuvieron observando, anotando, escuchando pues las mesas que hicimos, los intercambios que hicimos, ¿no? Y la verdad es que se fueron bastante. Les sirvió bastante como para tomar contacto con cómo estaba la situación aquí en Europa, ¿no? Entonces, sabéis que de esta primera delegación que vino, marítima, venían 4 mujeres, 2 hombres y una otroa, o sea, una persona trans. Y fue muy interesante, ¿no?, para ella, en este encuentro de mujeres, en encontrarse con las vivencias, con las dificultades, ¿no?, que todavía viven muchas personas trans aquí en Europa, ¿no? Entonces, como que yo creo que les conmovió bastante, ¿no?, el que a estas alturas también en Europa pasara esto, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Al no estar toda la delegación, no se movilizó tantas personas, porque además con el cambio de fecha, pero sí nos juntamos como unas 700. No está mal. Sí, ¿no? Y bueno, fue muy, muy interesante. Se puso encima, hubo muchísimas mesas, se pusieron luego películas, documentales, había también una carpa con temas de arte, expresarte a través, porque queríamos no solo expresar en ese encuentro lo que tuviéramos que intercambiar solo a través de la palabra, sino que también había carpas de otras formas, otros formatos que no fueran la palabra, ¿no? Entonces se hizo talleres de serigrafía, teatro, como te cuento, documentales, o sea, bastantes performance. Entonces la verdad es que eso estuvo muy bien. Se puso encima de la mesa un tema interesante que tenemos ahora con el tema del, ¿no?, del feminismo y de todo este, y es el tema de cómo cuando hablamos de mujer, hablamos de alguien que se puede sentir mujer aunque no tenga vagina, por ejemplo. Sí. Claro, decirte, entonces, a veces, claro, hacemos estudios y hablamos desde la mujer, ¿cómo es?, hetero, ¿no?, y nos olvidamos de ese, o sea, que cuando hablamos ahora de mujer es un espectro muy amplio, ¿no?, y también luego todo el tema de lo binario, o sea, que es muy interesante porque nos ponen encima de la mesa y nos damos cuenta cómo tenemos que cambiar la perspectiva desde donde hablamos, ¿no? Y también saber que desde dónde estamos hablando. O sea, ahora yo hablo como mujer hetero, o ahora hablo como, porque si no podemos, hay muchas personas que pueden sentirse no incluidas en el discurso o la intervención que tú estás haciendo, ¿no? Entonces fue muy muy interesante. Pasó algo que, bueno, se dio algunas situaciones de tensión por esto que te comento, ¿no? De que hay compañeras que no se sintieron a lo mejor representadas en una de las charlas, porque estábamos hablando del tema de la sabiduría de la mujer a lo largo de la historia y cómo se ha tratado de borrar, ¿no?, todo el aporte que ha hecho la mujer a través de la historia. Y ahí hubo momentos de tensión, pero fue muy interesante el cómo lo solucionamos, el cómo fuimos capaz de darnos cuenta que había algunas compañeras que se estaban sintiendo mal. Entonces paramos, lo pusimos encima de la mesa, lo hablamos, luego además hicimos una reunión expresa para eso, para poner encima de la mesa los sentires y todo esto, ¿no? Y hubo una compañera que hizo una intervención que me pareció muy interesante y que yo creo que está a la orden del día, ¿no? De cómo todo lo que hagamos y cómo nos tratamos, ¿no?, y cómo siempre tiene que estar presente la ternura, ¿no? Cómo cuando a lo mejor si hay alguna situación que a alguien no le gusta, cómo podemos plantearlo desde la ternura, cómo podemos tenernos en cuenta, cómo podemos pararnos y ver, ¿no? Entonces fue muy interesante, ¿no?, como decir, ¿no?, todo lo que hagamos aquí nosotras en el encuentro, en general, en nuestra, cómo podemos que sea la ternura, ¿no?, nuestra forma del trato con la otra, ¿no?, con el otro. Entonces fue muy interesante. Otra cosa que no, que comentaba también esta compañera, era que, ¿no?, porque hablábamos del tema de la sabiduría, ¿no?, de la sabiduría de la mujer, de la sabiduría de los pueblos ancestrales. Y entonces esta compañera dijo, bueno, yo a lo mejor porque soy mestiza ya no puedo conectar con esa fuente de sabiduría. Pues no, quiero decirte, es como el reivindicar que cualquier persona, aunque estemos muy alejadas de un poco, tan desconectadas de la tierra, ¿no?, tan desconectadas de, sí, tal, de la naturaleza, sí, el contacto directo. Pero siempre tenemos, siempre tienes esa posibilidad abierta. O sea, cualquiera de nosotras vamos a poder conectar con esa sabiduría, ¿no?, de la que, bueno, nos hablan los pueblos originarios, ¿no?, eso que está ahí. Entonces también fue como muy muy interesante, ¿no? No porque pues eso, ¿no?, las blancas que estábamos aquí, sí, en Europa, bueno, con todos nuestros privilegios y tal, sí podemos conectar con esa sabiduría, sí podemos como bueno, yo creo que es cuestión de voluntad, si quieres puedes, ¿no? Porque sí, es verdad que por la civilización, entre comillas, que llevamos, nos hemos alejado mucho, pues, del saber ancestral, el primitivo, el conectarnos, el hundir las manos en el suelo, sentir que el planeta es un ser vivo y que lo estamos matando a base de barbaridades, porque es así, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión de voluntad y de ganas. De conectar, de búsqueda, ¿no? De... Que sí, que ellas nos pueden enseñar mucho más porque ellas viven mucho más en contacto con la naturaleza que nosotros. porque tendrán extensiones grandes de terreno. Aquí pues estamos entre el asfalto y los edificios y cuesta un poco, pero eso no quiere decir que por eso nos tengamos que olvidar, porque si nos olvidamos, malamente. Claro, por eso se habla de despertar, que hay que despertar, ¿no? Sí. Como se hablaba en el 15M. Entonces, fue muy bonito como esa reivindicación, como que nos demos cuenta, porque si no hay veces que creemos que porque estamos ¿no? en una sociedad tan individualista como esta, ¿no? Tan desconectados de todo, de nosotros mismos, de los demás, ¿no? Creemos que ya lo tenemos todo perdido. Entonces, no. Cualquier persona tiene esa capacidad de conectar con esa sabiduría, ¿no? Universal o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces fue muy muy interesante y también comentó algo, ¿no? Que anotamos algunas y es el decir no existen los errores, porque claro, como decirle a alguien te has equivocado, eso es un error, es como si esa persona fuera un error y eso es imposible, ¿no? Entonces es un intento, es un aprendizaje, ha sido por ahí, no ha salido, pues hay que intentarlo por otra manera, pero no existen los errores, existen los intentos, como ciertas cosas que hay que darle vueltas, ¿no? En este tema. Entonces, bueno, fue muy, muy enriquecedor, todavía estamos evaluando un poco el encuentro, porque ahora estamos ya recibiendo a las compañeras que están llegando a Europa, entonces estamos un poco más en eso, pero... fue mucho contenido, la verdad, que fue muy interesante. O sea, que se fue el encuentro, y además, el encuentro de mujeres que se hizo el 28-29 de julio, se hizo en un espacio ocupado, que se llama la ZAD, Zona a Defender, que como tú has dicho, está en esta zona que es agrícola, riquísima, muy verde, y que es donde se quería hacer hace unos años un gran aeropuerto en Francia. Y siguen con una lucha, con una resistencia importantísima de tanto los militantes que hay allá, ¿no? Los militantes, como la población agrícola que hay allí, como los ecologistas, o sea, han hecho como una lucha muy importante, llevan bastantes años para que no se construya el aeropuerto. Y se ha logrado parar, por ahora se ha logrado parar. Entonces la verdad es que es una barbaridad que quieran hacer un aeropuerto allí porque es una zona agrícola, protegida, que se están descubriendo cada dos por tres especies nuevas. Entonces, muy bien la labor que nos contaron de... Entonces, autogestión total en esa zona. Las casas se las hacen con los árboles que cortan del propio bosque, ¿no? De forma... Uh-huh. Lo hacen de forma muy, ¿cómo decirlo? Muy coherente. Talan solo la parte de árbol que se puede talar, ¿no? Menos de un 15%, que es lo que tarda en recuperarse un bosque. Muy interesante, pero tienen su propio aserradero. O sea, fue la verdad una experiencia muy, muy interesante. Bien, bueno, pues ahora las tenemos ya aquí. Las tenemos ya aquí. Ya las tenemos aquí. Ya están aquí las 180 y tantas personas que han venido. Voy a hacer un inciso, si me perdonas, sí. Deme, porque voy a dar, por si alguna persona quiere llamar a la emisora y preguntar cualquier cosa o exponer su opinión, no tiene por qué preguntar, y de luego. Voy a dar el teléfono de la emisora, que es 910406147. Vuelvo a repetir ahora en grupos de tres. 910-406-147. Cogerá el teléfono César, nuestro técnico de sonido. Pero si alguien quiere preguntar algo, quiere intervenir en el programa o dar una opinión o su versión, lo que sea, estamos abiertos a que llaméis. Nosotros vamos a continuar con nuestro rollo, en espera de a ver si alguien se anima, porque ya sabemos que luego se animan siempre todos a última hora cuando tenemos que cerrar. Sí, sí, claro. Eso pasa mucho. Muy tímidas, muy tímidas. Son muy tímidas, la gente no reacciona. Bueno, también es un horario un poquito raro, pero bueno, ya que hemos logrado volver a nuestro directo, porque al final se oye nuestro directo, que hemos vencido las dificultades que tuvimos en su momento, pues vamos a aprovecharlo. Intervenir, que esta radio es de todas, no es nuestra solo. Bien, bueno. Vale, muy bien, continuamos. Pues, ahora ya están aquí, ya tenemos las ya 150 o 150 más todavía. En total son 180 o así. Bueno. Porque además de la mayor parte vienen de comunidades zapatistas, pero también vienen personas del Congreso Nacional Indígena de otras regiones, no solamente de Chiapas, que es donde sobre todo están las comunidades zapatistas. Entonces, justo ayer tuvimos un encuentro que lo hicimos ahí en Maloca, Lavapiés, sí, con dos compañeras del Congreso Nacional Indígena que pasaban por Madrid. Entonces, en 3 o 4 días organizamos ese encuentro para poder verlas y aprovechar y estar con ellas. Entonces, bueno, después del encuentro alguna gente salió, claro, preocupada, porque ellas plantean lo que está pasando con el tema de digamos, de cómo se está arrasando con las aguas, con la tierra, cómo se está contaminando y cómo es la lucha allí, claro. O sea, es que a veces aquí nos olvidamos que aquí podemos tener muchos tipos de lucha, como hacen muchos compañeros ecologistas, tenemos la lucha que estamos haciendo ahora en el Mar Menor porque hay una contaminación enorme, sí, sí, hacemos manifestaciones, organizamos entrevistas, Extinction Rebellion firmas. También ha estado, claro, pasado por aquí, o sea que estamos llevando... Claro, entonces, pero imagínate que allí... Hacer eso que aquí hacemos les puede costar la vida. Sí. Claro. Entonces, claro, es duro. O sea, que usted las oyes hablar y te cuentan, ¿no?, cómo se está contaminando, ¿no?, a nivel de hidrocarburos, el famoso Tren Maya, que ellas decían que de Maya tiene poco, ¿no?, que quieren hacer, porque sobre todo, bueno, pues es para un tema económico, no pensando en los pueblos, que no se respeta, ¿no?, la ley que tienen allí del reconocimiento a los pueblos originarios. Entonces, es muy duro, pues como ya muchas sabéis, la lucha contra los megaproyectos de todo tipo y la contaminación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, nos comentaban algunas anécdotas, como, porque ellas, claro, imagínate, cuando han llegado ahora en septiembre, entraron por Austria, ¿no?, la delegación ya compuesta por tantas personas. Y lo que se han organizado es que septiembre iban a estar por la parte más del norte de Europa, luego bajaban a la parte más central de Europa y luego ya en noviembre es cuando llegan aquí a la península, y a las islas. Entonces, claro, han ido primero a la parte más norte de Europa porque es donde va a hacer más frío. ¿Dónde va a hacer más? Y luego iban, claro, bajando para abajo. Entonces, nos contaban, por ejemplo, que en Suiza... pues se enteraron del tema de lo de la leche en polvo, ¿no?, de esta marca tan famosa, marca Nido, marca no sé qué, una marca muy famosa, y esa leche en polvo no se vende en ese país, en Suiza, porque no es, o sea, no es beneficiosa. No cumplen las higiénicas, claro, por decirlo. Pero la venden en México, y en México, sí, es leche que se da a los niños y todo eso. O sea, es como que ellas lo vieron aquí en carne propia, como aquí hay cosas que se hacen para comercializarlas fuera de Europa y en otros países, ¿no? Entonces, hablaron también de han ocupado una fábrica en Puebla, allí en México, las comunidades que te digo, ¿no?, las comunidades campesinas, las comunidades de pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, muchas mujeres sobre todo, han ocupado una fábrica que se llama Bonafón, que lo que se dedica es a embotellar agua para luego venderla. Entonces, claro, le dicen, están... una zona que es húmeda, que es rica por el tipo de árboles que tiene y todo eso, retienen mucho el agua, tienen sus acuíferos, sus pozos naturales, entonces están secándolo, o sea, están dejando a la población sin agua porque esta fábrica la saca para embotellarla, o sea, dice, nos quita el agua y luego nos la vende, ¿no? O sea, es como... Mira qué bien. Es como... Entonces, tenían una gran movilización en contra de esta embotelladora de agua. De fábricas también que usan el agua y para hacer cerveza, y entonces también les privan del agua porque se van secando los, ¿no?, los acuíferos naturales, los acuíferos, claro, todo eso. Y entonces han ocupado esta fábrica, la están reivindicando como casa de la mujer y como casa de la cultura. Y no, ahora mismo están allí, está ocupada. O sea, han parado la fabricación y han parado todo esto y tienen una lucha bastante... O sea, que no es... o sea, allí la lucha es muy muy seria. Lo están haciendo porque de verdad se están quedando sin, ¿no?, sin cosas tan elementales, sí, no, como, es que como estén el agua. Cubrando y que no, se, no, no, no, no, no, no, es una que cosa están... vamos a hacer una charla. No, ocupan esa fábrica, lo hacen de forma no violenta, lo se organizan, todo eso, y tienen sus razonamientos y toda la lucha que han hecho antes de hacer eso. Pues han hecho eso cuando ya lo demás no les ha funcionado. Entonces, y luego tener en cuenta eso, que allí los defensores de todo esto, del agua, del territorio, de los derechos humanos, se la juegan porque algunos desaparecen o... Sí, bueno, fíjate, te lo iba a preguntar, parece que me has adivinado el pensamiento. Cuando has dicho antes que a la gente le puede parecer a lo mejor una exageración, que no lo es, si ellos protestan les puede costar la vida, es que les cuesta la vida materialmente, o sea... Yo me acuerdo que ha habido una racha este verano, por lo que le he podido leer, de gente, de activistas, de machis, como le llaman ellos, que o han desaparecido o que han sido asesinados. Así, brutalmente, sin pedir explicaciones, ¿no? Gente que lo único que hacía era reivindicar los derechos que tenían adquiridos por muchísimos años, por su cultura, y habían habitado esos terrenos y que se estaban quedando, pues primero, sin sus terrenos, muchas veces sin su, donde tenían enterrados a sus ancestros, y sin su agua y sin su manera de vivir, o sea, que es, era una aniquilación, pues vamos, un genocidio. Y que mucha gente, que sobre todo son cabezas de movimientos, han desaparecido, y que han desaparecido, y otros no es que hayan desaparecido, es que han sido asesinados a tiros. O sea, no es exageración. No. No lo es. No. Justamente ayer, de las personas que estábamos, ¿no?, que había, ¿no?, gente que había ido a escucharlas, wow, salieron diciendo, ¿no? Porque hay que conocer también. Yo creo que hay que ser muy optimistas en el sentido de que, sobre todo en Europa, tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer las luchas, las redes, porque aquí podemos hacerlo arriesgando menos, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay que ser ir para adelante como sea, pero hay que saber de qué estamos hablando. Hay que saber qué estamos hablando y también ser conscientes de lo que están haciendo empresas europeas y empresas españolas en otros lugares. Que sí, están invirtiendo, sí, ahí, como claro, el señor Bolsonaro, de Vía Libre. Y que los ejércitos en esos lugares cuidan no a la gente, sino a los intereses de las empresas. Entonces es como muy durito. Entonces sí. Sí, además tenemos que recordar que el año pasado hubo grandes incendios en Brasil que afectaron a la selva amazónica, pero de una manera bestial. O sea, quiero decir que recuperar esos terrenos calcinados, pues es muy difícil, y que claro, visto lo visto, pues se instala ahí una empresa y ala, quítalos luego, porque estos son como esos cuñados que te vienen a casa a pasar unos días y se quedan toda la vida, pues igual. Claro, entonces yo creo que es interesante ver cómo, yo creo que por eso algunas estamos muy motivadas con estos encuentros que vamos a tener con ellas, de encuentros de cercanía, donde vamos a poder intercambiar de forma, ¿no?, muy cercana. Y hay, sí, hay más o menos ya, más o menos, ¿no? Hay alguna, ¿Hay algún calendario, hay algunas sí, cosas, hay algunas programadas? Cositas que os vamos a comentar. Sí. Para que tengamos una visión de cómo un poco están siendo las reuniones, ¿no?, que están teniendo. Las reuniones, ¿no?, que se están organizando, sabéis que son, que ellas, cuando dijeron que venían a visitar Europa, lo que hicieron es una llamada a que los colectivos, las organizaciones aquí, las invitáramos a encontrarse con nosotras. Entonces, un poco lo que en general, todas las actividades no van a ser públicas, no van a ser, las vamos a difundir por redes a tope ni con cartelería para que venga un mogollón de gente, porque no es la idea. O sea, la idea no es ahora hacer difusión del trabajazo que llevan haciendo tantos años de autodeterminación y de autogestión allí, sino que ellas vienen a hacer un trabajo mucho más humilde, que es encontrarse de verdad con la gente que está generando realidades nuevas aquí, que está con esa lucha de no perder los derechos, que está con esa lucha de defender la vida, ¿no? Entonces, o sea, de defender un poco que el dinero no sea lo más importante, ¿no? Que es que lo más importante sea la gente, que en eso es en la que estamos, ¿no? Muchos movimientos sociales de abajo a la izquierda, como lo llaman ellas, ¿no? Entonces, no va a ser una cosa, de medios ni nada, sino que va a ser un trabajo muy humilde de encontrarse con los colectivos que las hemos querido invitar, que queremos encontrarnos con ellas porque queremos que nos cuenten y ellas también quieren escuchar cómo nosotros hacemos esa lucha, ¿no? Contra el dinero, contra el dios dinero, con el capitalismo, contra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos luchando? ¿Qué errores vemos en nuestra lucha? ¿Qué fracasos? ¿Qué aciertos? ¿Qué tal? Y ellos también nos van a compartir sus errores, sus aciertos. Entonces, los encuentros van a ser en general de ese tipo. Van a ser encuentros que cada colectivo está coordinando con ellas directamente. Entonces vienen a trabajar en reuniones de horas para conversar, o sea, no vienen a hacer turismo ni, ¿sabes? Entonces eso, así es como van a ser, y entonces justamente lo que hablábamos antes cuando estábamos empezando, antes de empezar el programa, es que hay un encuentro con los yayo flautas. Pues sí. Entonces voy a buscar porque creo que la... A ver, explícame. Bueno, es que yo soy yayo flauta, pero eso lo he preguntado. El miércoles 1 de diciembre, ¿puede ser? Pues no lo sé. ¿Por la mañana? ¿Vosotros queríais quedar por la mañana con ellos o por la tarde? Es que no sé, es que nada más me pregunto, ¿estáis dispuestos? Y dijimos sí, pero no se nos ha informado de nada más. O sea, que vosotros todavía a lo mejor no habéis concretado. Es que sabéis que hasta ahora no sabíamos cuándo iban a llegar. Claro, que es que es lo que me dijeron. Digo, que como todavía pues hay una cierta incertidumbre en qué fechas podemos ajustar, pero sí que nos gustaría saber, que sabíamos que era a principios de diciembre, sí. Sí, pero... Pues creo que un poco la idea era que ellas podían el 1 de diciembre por la mañana. Bueno, a ver qué cae el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es... miércoles. Miércoles. ¿Qué? Miércoles. Sí. Vale. Entonces, lo que no sé es dónde haréis el encuentro. Si lo vais a hacer en Sol o si lo vais a hacer en un local... Ahí, hombre, lo imagino que eso lo tenéis que gestionar, sí, despacito vosotras. Pero claro, es que ahora ya tenemos poco tiempo. En principio pensábamos, no lo sé, tengo eso que hablar con portavoces, pero vamos, la idea era pues mostrarles un poco Sol, hablar un poquito de cómo surgimos, de que surgimos a raíz del 15M, y bueno, mostrarle un poquito, y luego pues es que por ahí, como por allí cerca, tendría que hablar. ¿Qué tenemos? Tenemos a Ildefonso. Por ahí cerca, si es que también no sé qué día, qué temperatura va a hacer, ni qué, claro. Si no van a caer chuzos de punta, porque... Claro, bueno, pues hay que tener previsto un sitio cubierto, por si acaso, de recibirlas. Yo creo que recibirlas en Sol, sí. Yo creo que está bien, un poquito, porque no olvidemos pues que el gran movimiento que hubo pues hace 10 años, y que supongo que igual ya ellas les han hablado, no les han hablado, o lo que sea, no sé si ha tocado un poco, pero vivirlo y luego pues buscar un sitio donde podamos reunirnos y pues hablar tranquilamente. Vuelvo a decir lo mismo, también es verdad que ahora, según, es por la mañana, me has dicho, ¿no? Bueno, por la mañana todavía pues hay luz, pero claro, sea por la tarde, sí, la claro, si sí, a partir de las 6 o las 6:30, eso, en claro. Diciembre ya es negro. Bueno, pues... Y justo antes, sí, lo que comentabas, el 26 de noviembre, el viernes, sí vamos a tener un encuentro con ellas... No, tú no, el 26, sí, bueno, vosotros. El 26 de noviembre. Es que, bueno, esto es una cosa particular, pero en fin, cosa mía, el 25 de noviembre me operan de cataratas. El 25 de noviembre. Claro, entonces, pues el 1, bueno, eso tampoco es como antes, que tenías que estar ahí estática, pero bueno, el 26 tengo que ir a revisión y bueno. Sí, pues, sí, sí. No, bueno, si vosotras os vais a ver el 1... Pues ya está. Como has preguntado, el 26 sí les vamos a contar algo de lo que es el 15M. Sí. Cómo surgió, sí. El tema asambleario, y que lo que queremos aprender de ellas es que nos ayuden y que nos den su experiencia del asamblearismo, de cómo, porque claro, muchas veces hablamos de los fallos de las asambleas, del no sé qué, pero que ellas nos cuenten que llevan tanto tiempo, y no solo que llevan tanto tiempo, es que ellos gestionan asambleariamente todo. Sí, sí. Gestionan todo, gestionan. Todo, la economía, el no, el, la lucha de la mujer, el tema de la, todo lo hacen de forma asamblearia, el tema político, el todo, ¿no? Entonces Lo que queremos es un poco ahí enriquecernos de eso y contarles la pequeñísima experiencia que tenemos, ¿no? De eso. Entonces el 26 les contaremos un poco, un poquito de lo que es, claro. Lo que pasa es que a vosotros le vas a contar más en detalle. Más en detalle, claro, hablaremos sí. De lo por lo que ha podido surgir. Por ejemplo, esta radio también surgió sí. A raíz del 15M y como surgió ahora también, bueno, eso es una continuación, pero en principio se salió el periódico Madrid 15M y ya que ahora ha derivado en periódico de los movimientos sociales, pues es tener también, bueno, no sé, igual les dais también algún ejemplar o lo sí, que fuera. Sí, claro, justo ayer a las compañeras que vinieron del Consejo Nacional Indígena, que te comenté que eran dos compañeras, sí. Les dimos claro a cada una de ellas el ejemplar del periódico que acaba de salir, sí, de Madrid en Acción. Evidentemente, ¿no? Pues entonces es también lo que hablábamos de decir, bueno, pues de mirar un sitio por allí cerca que tampoco nos tengamos que desplazar, pero eso ya es intendencia interna. Sí. Y ya, yo lo hablo con los ya, sabiendo que va a ser el día 1 por la mañana, fijo, porque también nadie nos ha dicho sí, ala, guardároslo, pues... Claro, sí, es que como había que hacer una agenda de toda Europa, ha sido, o sea, que hemos estado ahí como, primero, que asegurándonos que ellas llegaban, que podían llegar bien con todo, ¿no? Que han llegado en septiembre, por dónde entraban, o sea, que ha sido toda una odisea. Sí. Y estamos aprendiendo mucho. Porque, claro, nosotros como somos tan racionalistas, ¿no? en esta Europa y todo está tan controlado y lo tenemos que saber todo, ¿no? Y todo agendado y todo tal. Y de pronto nos encontramos con que no vienen porque no les dan los pasaportes, se retrasan porque les piden doble vacunación. Entonces tenemos que ir como aprendiendo a hacer las cosas de otra manera. Improvisando, hay que improvisar. Sí, un poquito. Sí, o bueno, yendo a la necesidad. En ese momento no pueden venir por eso y entonces, ¿cómo reajustamos? ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos es esa motivación por encontrarnos con ellas, pero no sabemos cuándo va a ser. Entonces, hemos tenido un tiempo en el que lo que se han ido es ajustando agendas. Y primero, nosotras les hemos invitado desde muchos colectivos a que se vean con nosotras y ellas ahora están viendo también los detalles de las agendas, que sean con un objetivo muy concreto. Ellas vienen a trabajar, o sea, vienen de verdad a escuchar y vienen a contarnos ellas sus aciertos, sus errores y cómo están haciendo. Y entonces, pues, está costando esa confección. A ver, una pregunta. ¿Por la mañana, en alguna franja horaria en especial? Es que eso lo tenéis que poner vosotras. Ah, lo tenéis. Entender que para ellas el encuentro... O sea, ellas tienen, van a hablar de 5 temas, sobre todo. Y ellas pueden tirarse 3 horas hablando de lo que ellas os quieren decir. Madre mía. Eso, entonces, tú ten en cuenta, ya las invitaréis a comer, digo yo, pero no. Entonces, porque como lo que las delegaciones se han dividido en grupos pequeñitos. Me imagino que no, ¿vale? Van a venir las 150, porque entonces, si no... Claro, entonces se han dividido para estar por toda la... Habría que comunicarlo a gobierno. Sí, hay como unos 28 grupos o así, entonces sí. Se han dividido como en grupos de 5, de 6, de 7... entonces, para poder estar, llegan ahora el 8 de noviembre, llegan a la península y van a venir, vienen desde Roma, que ahí es donde se concentran todas cuando terminan en la parte central, ¿no? Europea, desde Roma, y van a venir, pues unas irán a Portugal, otras a Galicia, otras a Euskal Herria, otras a Cataluña. Y de ahí van bajando, ¿no? También, ¿no? Algunas, ¿no? Otras a Madrid, y de Madrid ya vienen las compañeras andaluzas a recibirlas. De Andalucía van a hacer vuelo a Canarias. Otras desde Valencia o Barcelona van a hacer vuelo a, ¿no? Otro grupito a las islas, a Baleares. Que estamos, que no hemos parado, que hemos estado todos estos meses, tin, haciendo toda esta agenda. Y lo más interesante es que todos esos colectivos que estábamos, ¿no?, motivadas por recibirlas, nos hemos tenido que coordinar. O tratamos de coordinarnos, porque yo creo que no nos hemos coordinado del todo en muchos lugares. Todo el mundo sabe las dificultades que tenemos en los movimientos sociales también para organizarnos, y que a veces parece que tiene que ser de la manera que dice uno o de la manera que dice otro, y nos está costando aprender que las cosas se pueden hacer muchas formas y que lo importante es que nos une lo común, ¿no? Bueno, nosotras las invitamos a través de quién transmitimos la invitación. ¿Ah? ¿A través de quién? No sé si fue de alguna compañera, de Teresa o de... O sea, de decirle a Teresa, vale, nosotros le invitamos, que nos podemos reunir. Tampoco ni muy tampoco las vas a hacer pegar al madrugón, pero sí. Las 10, una cosita así, está bien. Ah, no, claro, no. Sí, porque además ellas tendrán que venir de donde se alojen y que puedan desayunar, que puedan tal. Lo que quiero decir es que ellas lo que han comentado es que ya para contar, pueden contar, tienen 3 horas para contar porque van con 5 temas. Pero que ellos pueden, esas 3 horas las pueden resumir en 1 hora, por ejemplo. Sí. Pero contéis con eso. Entonces, yo creo que es interesante que lo que estamos haciendo, ¿no?, en los colectivos, es que a partir de ahora, que ya más o menos la agenda está, nos vamos a empezar a reunir, ya sea online o presencial, como cada uno vea, para ver y detallar qué les queremos contar. Porque estamos hablando que es que a lo mejor vamos a estar 5 horas con ellas, que vienen desde donde vienen, con el viaje que se están haciendo, esas 5 horas hay que aprovecharlas a tope. Entonces, ellas lo tienen muy preparadito lo que nos quieren contar, pues llevan meses preparándolo. Pero nosotras tenemos preparado lo que les queremos contar, qué es realmente, no tanto pues quiénes somos, fíjate tú, sino cuál es nuestra lucha, qué realidad es la que nosotros estamos generando diferente, ¿no? ¿Qué errores estamos viendo? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué fortalezas tenemos? O sea, hablar un poco realmente del cogollo de la cuestión. Sí. Bueno, pues nada, me tendré que reunir con mis portavoces y portavozas. Y vamos a definirlo, porque también andábamos más despistadas que una cabra en un garaje, porque es que, como ha sido, pues lo que dices tú, que ahora vienen 3 meses, no, esperándola. Claro, mira, que es que no, que ahora vienen un mes más tarde, pues no sé qué. Entonces, lo que iba a ser no sé cuándo. El verano en medio, que nos hemos desconectado, ¿no? Un poquito. Pues entonces dices, bueno, pues vale. Luego, pues eso, pues esto no es cuestión de decir, ala, mira, como si fuera un picnic, no, cuestión de. No va a ser, va a ser una reunión de trabajo, no va a ser en realidad, aquello que decirle, bueno, como una visita turística, porque no. Una cosa es que le expliquemos un poco cuál es nuestra idea y por qué estamos luchando, y que aunque dificultades nos encontramos, etcétera, etcétera. Y luego, pues que se ya nos expliquen y aportar una cosa, pero una cosita de aquello, o sea, entonces será un grupo de 5 o 6 o una cosita así, ¿no? El grupo que venga, sí, podemos saberlo. Podemos, en unos días podemos saber de cuántas personas son el grupo que a lo mejor va a estar con. Sí. Y a repartirnos un poquito el tiempo de decir, bueno, pues oye. No sabremos si será un grupo de hombres o de mujeres. Eso no, pues se puede decir. Pues no. Es que sabes que no. Porque resulta que se han organizado, ellas llevan trabajando así y entonces. O el grupito de 5, 6 o 7 son de mujeres o son de hombres, ¿vale? Luego, lo que no te he contado es que hay un comando palomitas. Eso no te lo he contado, ¿no? No, a ver, cuéntame qué es eso del comando palomitas. Vienen comando palomitas, en el que es un grupo de madres que vienen con sus hijos de 2 a 6 o 9 años, creo. Vienen como 5 chicos, ¿no? 5 niñas o niños con sus madres. Entonces, como, pues eso, son como 10 o 12. Y vienen igual a encontrarse con los movimientos sociales, lo que pasa que con esa cosita, es decir, yo vengo con niños. Con mi hijo. Entonces, y van a hacer la misma labor de intercambiar y de contar su experiencia y tal. Entonces, pues hay colectivos que, por cómo trabajan o por tal, pues han invitado al Comando Palomitas a que venga a intercambiar con ellas. Entonces, por eso os digo que ahora mismo no sé si el uno puede ser que sean, vamos a tratar, porque a lo mejor en algunos casos sí necesitamos que sean grupos de mujeres, porque se va a encontrar con mujeres, si hablamos del feminismo, del ecofeminismo o tal. Pero eso yo creo que se va a saber un poco, porque ahora mismo se están distribuyendo ya los grupos por toda la península. Vale. Entonces, en cuanto lo sepamos, lo decimos, pues para que también lo sepáis. Sí, porque nos lo comuniquéis, sí, claro. Si no, yo hablaré ya con Teresa, que que me vaya informando de lo que va surgiendo, que lo que no va, porque claro, también hay que tener en cuenta que si son mujeres u hombres, hay que dar un giro a la presentación, no. Eso es. Efectivamente, eso no es. Puedes. A mí me gustaría que fueran mujeres, pero bueno. Claro. Me las pido. Creo porque somos más yayas que yayos. Eso también es verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, pues no vamos a poner pegas si nos vienen unos zapatistas tampoco, ¿no? Pero claro, a lo mejor son cuestión de matices, hay cosas que son generales para todos, pero hay cuestión de matices, pues que no es lo mismo si tienes que encontrarte con una delegación de hombres o una delegación de mujeres. Pero bueno, como eso ya nos lo diréis con tiempo, un poquito para prepararlo. Y bueno, pon un poquito de sí, vamos a poner un poquito de descanso. Que estamos ya aburriendo de tanto hablar. Eso. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los Bueno, pues después de un pequeñito descanso, pues vamos a retomar otra vez la. Ahora ya tenemos más o menos un calendario de estas reuniones de trabajo. Uh-huh. Entonces, pues a ver si nos puedes decir un poquito qué es lo que se va a desarrollar, por dónde van a pasar. Eso es, etcétera, porque esto no van a ser pues aquello de decir vamos a hacer la vista turística, no, luego no, son reuniones de trabajo. Eso es. Que por lo que nos ha dicho Deme, pues unas serán de hombres, otras serán de mujeres, y luego están el grupo Palomitas, que son madres con niños. Eso es, el Comando Palomitas. Sí, el sí, Comando Palomitas. Hablábamos de eso, de que las 180 que van a estar, ¿no?, en Europa, pues se han dividido en 28 grupos, pues de 5, 7, 8 personas. Grupos van a ser grupos de hombres o grupos de mujeres, las que nos van a ir visitando, las que se van a ir encontrando con los movimientos sociales. Lo que hablábamos es eso, que no van a ser reuniones públicas para que venga mucha gente a escucharlas, sino que lo que quieren es intercambiar. Que no es cara a los medios ni todo eso. sino que van a ser eso, pues para intercambiar opiniones, ver cómo se gestionan ellos, que ellos vean cómo nos gestionamos nosotros y a ver si entre todos arreglamos el país. Bueno, poco a poco. Yo creo que la idea es ir creando esa otra Europa. ¿Cómo podemos ir creando redes? Porque claro, lo interesante es eso, que los colectivos que estamos invitándolas a que vengan a vernos, tenemos que organizarnos para ver cómo las acogemos. Esto se autofinancia. No sé, toda la gira se autofinancia. Entonces se autofinancian allí la parte que ellas no se han pagado, pero también autofinanciamos aquí los viajes y todo eso. Entonces hemos hecho un juego de mesa súper precioso de un caracol zapatista, que lo podéis ver en la página web de Viaje Zapatista, en la página europea. Se están haciendo bolsos, camisetas, chapas, estamos haciendo de todo un poco para financiar toda esta gira. O sea, que eso es auto... Entonces, un poco la idea es que van a llegar, bueno, sabéis que ya están en Europa, que han empezado por la parte norte de Europa, que ahora mismo están en la parte centro de Europa, y que el 8 de noviembre ya llegan a la península. Entonces, van a salir, se concentran en Roma, después de la zona central europea, y desde Roma van a venir grupos a Galicia, a Portugal, a Euskal Herria, a Madrid, a Cataluña, de Madrid bajarán a Andalucía, de Portugal irán a Extremadura, quiero decirte, todo ese recorrido, ¿no? Pero aquí en Madrid van a pasar antes por la zona de Castilla y a Madrid van a llegar el 15. Los primeros grupos de estas delegaciones van a llegar el 15 de noviembre. Entonces, van a empezar visitando zonas rurales también de Madrid, ¿no? Para que no vayan a conocer solo el tema urbano, sino todo el tema de lo rural. Entonces van a llegar el 15 a Aranda del Duero, que estarán 2 o 3 días, pues para hablar también de todo el tema rural, de lo agroecológico, de cómo se están organizando allí. Luego van a estar en Perales de Tajuña el 18 y el 19. Y estábamos comentando que el 20 van a juntarse con las compañeras de la Plaza de los Pueblos y que han participado en esa asamblea que ha habido para preparar el 12 de octubre Nada que Celebrar. Entonces, lo que ha sido muy interesante, como haciendo un parón ahora para hablar de lo que ha sido aquí en Madrid el 12 de octubre, Nada que Celebrar, muy interesante lo que han hecho en Colón, que lo hicieron el día 11, en Colón hicieron esta asamblea, ¿no?, de 12 de octubre Nada que Celebrar, ¿no?, con muchos participantes de personas de muchos países de Latinoamérica y del sur, de, ¿no?, del sur, digamos, porque había también gente de África y de otros lugares. Hicieron una ceremonia en Colón, muy interesante, porque hicieron ceremonias de pueblos originarios como para pedir permiso al lugar y como para hacer esa limpiar el espacio, ¿no? Entonces fue muy impresionante ver esas ceremonias de pueblos originarios tan impresionantes, con esos mazacotes de cementos que hay detrás en la Plaza Colón, simulando las carabelas, ¿no? Entonces fue muy interesante como esa cosa simbólica de esa ruptura, ¿no?, de creencias, ¿no? Y luego sabéis que el 12 de octubre, que ya lo que se hizo es el pasacalle que hacen todos los años, que además de ir colectivos denunciando y colectivos... Sí, está la parte de folclore que digo. Está la parte más de danza, de bueno, de, danza, de que sí, recuperas, de folclore, de cada conectas con tu identidad y con que van con pues, sus trajes tradicionales, cada uno y su música, que cada uno se lleva su música. Sí, y, sí. Y entonces pues van danzando, es una cosa pues de muy bonita de ver, porque tiene mucho colorido y además yo no sé, yo a veces es que me canso de verlos, porque es que yo digo, tengo que estarme 2 horas aquí circulando con esos bailes. Sí, pasan muchos grupos de baile, sí. No, pero que eso, que es que se tiran pues horas bailando sin parar con la música y dices, madre de Dios, a mí me da un palpurrio. Sí. Y bueno, yo claro, por eso se tiran ensayando y haciendo sus cositas. Entonces, fue interesante porque el pasacalle salió de Sol estaba impresionante de gente, participó bastante gente, la verdad es que fue muy, muy interesante, llama mucho la atención, y se recorrió, se cruzó por la calle Mayor, cruzando la Plaza Mayor, yendo a Tirso de Molina y bajando a Lavapiés hasta la Plaza Nelson Mandela. Y allí en el Centro Social Ocupado La Quimera, pues es que fue como el punto de apoyo, pues ya se organizó lo que es el sonido, se hicieron performance, hablaron colectivos, entonces estuvo bastante bien, ¿no? Y es donde ya terminaron los grupos de danzantes. Entonces fue muy, muy, la verdad, muy interesante el poder tener esa visión de... No esa visión que nos quieren decir, ¿no? Del descubrimiento de América, tan simple, tan lineal, sino que es lo que realmente pasó y cómo los sentires, ¿no? De los lugares en América, ¿no? Y en otros pueblos colonizados. Que no los hubiéramos descubierto, pero bueno. Entonces, justo el 20 de noviembre es la Plaza de los Pueblos la que se va a encontrar con ellas, pues para intercambiar un poco todo lo que es el trabajo que están haciendo, ¿no? Luego van a estar en barrios, en el barrio de La Latina, con movimientos sociales de allí de La Latina. En noviembre vuelven a irse a la zona del Jarama para ver también la memoria histórica. Les quieren enseñar un poco el tema de la memoria histórica. Claro. En los memoriales, claro. En los cementerios, en las cárceles. Memoria histórica. Claro, claro. O sea, ¿no? Donde tenemos a tantos desaparecidos, ¿no? A tantos... Tanta gente que se está viendo. Creo que en Guadalajara se han descubierto ahora unas fosas comunes. Claro. Hay un compañero yayo que está trabajando en ello. Entonces va a haber un par de días que van a hacer recorridos y les van a contar, pues los colectivos que están con el tema de la memoria histórica les van a contar, ¿no? Cómo están haciendo. Luego también les han pedido reunirse con ellas las compañeras de Fridas, que sabéis que son las mujeres con... diversidad funcional, entonces puede ser un encuentro muy interesante también con ellas. También desde ecologistas también les han pedido un encuentro de ecofeminismo decolonial. Quieren hacer también con todo esto de la memoria histórica poetas rebeldes, también les han invitado. Y luego también les hemos invitado el 26 de noviembre desde Espacio en Común 15M, Confluencia de Colectivos y la Asamblea de Derechos Humanos Madrid, que sabéis que en Confluencia de Colectivos está también Orgullo Loco. Sí, mucha gente. Bueno, pues es que como sois tantos... hay somos muchos colectivos, ¿no? La gente que está también moviendo lo de la renta básica. Lo de la renta básica. Gente que está con el tema de las tutelas de menores... lo el del clima, el mar menor, o sea, hay mucha gente, entonces el tema del mar menor. Nosotros, ¿no? La gente que estamos ahí en Confluencia de Colectivos y gente del 15M y tal, sí vamos a hacer también un encuentro con ellas el 26. Y luego también van a estar en el barrio de La Lipa, en el barrio de Lavapiés otro día, van a estar en Leganés. En Leganés les han invitado para hablar de educación. De educación libre, de todo el tema también de pedagogía. Entonces puede ser un encuentro muy interesante que yo luego les voy a contar a los compañeros de Leganés que nos cuenten, ¿no? Entonces va a ser bonito también después de todo este mes de noviembre, ¿no? Porque ellas ya se regresan a México el 6 de diciembre. Va a haber ahora te lo contaré, pero va a haber un acto como de despedida, que sí será público, entiendo. El 6 de diciembre ya regresan a México. Ah, bueno, y el 1 de diciembre se encuentran con los yayos. Sí, claro. Entonces sí, que no he terminado, he parado. Porque como te has saltado al 6. Sí, no, porque estaba hablando de lo de Leganés, que van a hablar de educación y pedagogía, y que lo interesante también va a ser cuando ellas ya se vuelvan, todos los colectivos que nos hemos encontrado con ellas, podemos, si queremos, hacer una lobera súper súper interesante de encontrarnos y contarnos, ¿sabes? En educación, en pedagogía hemos intercambiado esto, lo otro, y cómo hacen allí, y cómo hacen con este tema, y qué habéis... O sea, yo creo que podemos hacer encuentros y fortalecer esa red que estamos empezando a hacer de colectivos que estamos acogiéndolas. A nivel de toda Europa, pero por supuesto en Madrid, las que las hayamos visto, pues hacer encuentros para contarnos, para intercambiar experiencia y todo eso, ¿no? Porque a mí el tema de la pedagogía, ¿no? Trabajo en centros educativos, me parece algo muy interesante, y en ese no voy a poder estar, claro, porque se van a juntar ellas, los colectivos de allí de Leganés. Entonces, luego se van a encontrar también con... Bueno, el 1, ¿no? Se van a encontrar con vosotras, ¿no? Con los yayoflautas. También es posible que las llevemos a conocer el mural de Ciudad Lineal. A ver si las vecinas de allí le pueden también organizar una visita al mural de Ciudad Lineal y reunirse en la Asociación del Sol de la Conce, a lo mejor, y comentar un poco cómo están trabajando allí en las compas del barrio, ¿no? Y él también se quiere hacer algo en la universidad, un grupito de estudiantes están preparando algo en la universidad. Y luego va a haber también una reunión con las Kellys y con las trabajadoras del hogar, que eso nos parece importantísimo, que puedan juntarse con ellas. Entonces, esto es por encima. Además de eso, hay un eje de transfeminismos que también estamos preparando actividades con ellas. Hay un eje que se llama Defensa de la Tierra y el Territorio, que hemos creado aquí en Madrid, que les queremos hablar sobre todo autogestión, pues los huertos, cómo trabajamos aquí los grupos de consumo, o sea, ¿qué te voy a contar? Sí. Entonces, lo interesante ya, un poco, o sea, que va a haber bastante actividades, más, además de las que os estoy comentando. Luego, el 3 de noviembre ya van a irse viniendo de todos los territorios de la península, van a irse viniendo a Madrid, porque salen en avión todas desde Madrid el 6. Entonces, el 4 y el 5 van a ser los días de despedida. ¿De noviembre? De diciembre. De diciembre. Es que claro. Noviembre es toda actividad. Toda actividad. El 1, el 2 y el 3 acaban las actividades con vosotras, los yadios, el 1. El 2 creo que tienen alguna universidad y el 3 con las Kellys y las empleadas de hogar. Y algunas actividades más que va a haber. Y se está preparando en Vallecas un partido de fútbol. ¿Por qué? Ellas quieren jugar al fútbol. Sí. Han dicho que quieren jugar. Y va a ser un poco una forma de la actividad que estamos preparando todavía para despedirlas, ¿no? Antes de que se vuelvan a México el 6 de diciembre. El 4 y el 5, estar al loro, porque esas actividades yo creo que sí van a ser públicas. Vale. Las otras, bueno, pues como os digo, son los propios colectivos las que las están organizando con ellas, pero el 5 y el 6, que sepáis sí o sí fijo que va a haber encuentros de fútbol, puede ser que el 5 y puede ser que el 4 y el 5, de mujeres, fútbol femenino. Sí, porque viene entre las delegaciones que han venido de las zapatistas, viene el equipo femenino de fútbol que tienen allí. Toma ya, anda ya. Sí. Entonces, que sepáis que la despedida, pues imagino que será algo más público, que sí podremos estar y conversar. Sí, bueno, que será un poco más multitudinario y bueno, y que sí que habrán igual medios de prensa y esas cosas, pero que lo demás son grupos de trabajo que, claro, pues lo que no se puede hacer es estar ando, bueno, mira, nosotros, claro, el día que tengamos yachos, lo que sí podemos hacer es grabarlo con nuestra... Sí, más que nada, todo lo que se va a hacer va a ser más de uso interno, o sea, por eso, no pero están bueno, buscando como ya ahora mismo nada de medios intercambio, ni nada. No, pero grabarlo no para ponerlo en la radio, ¿me entiendes? Sí. Sino para ese encuentro que queréis de hacer, de cambiar luego, intercambiar, tener documentación interna para nosotros, recordar un poco el intercambio, pues esas cositas sí, pero va a ser todo, no va a haber prensa, no van a hacer entrevistas, o sea, no. Me refiero un poquito, pues el hecho de que, como habéis dicho, que luego pues habrá un intercambio de ideas entre las que hemos invitado y habrá que proponerlo. Habrá que proponer ese intercambio y aprovechar, pero, ¿no? Por si acaso. Sí, claro. Yo me lo llevo hecho. Que luego nada. Claro, eso es. Creo que César, tenías por ahí también una canción así animadita que se llama La cumbia del mar, ¿era o algo así? La cumbia sobre el mar. Cumbia sobre el mar. Esta va sobre todo en honor, en digamos, honor a las seis o siete compañeras que cruzaron el Atlántico para llegar hasta aquí a los 500 años de esa supuesta colonización que hicimos de América. Bueno, dale. Thank you. Bueno, pues vamos a hablar ahora, porque tú nos has comentado que no vienen solamente los zapatistas, sino que también vienen pueblos originarios, y háblanos un poquito de ellos, porque ellos también vendrán con su, más o menos, con su idea, qué es lo que quieren expresar, etcétera, etcétera. Vámonos a ir ahora con los pueblos originarios, sí, hablar un poquito sí, de bueno, ellos. Sí, bueno, en realidad pueblos originarios son todos. Sí, pero vale. Esto, digamos que hay gente que ha venido en concreto de comunidades zapatistas, de la zona de Chiapas, sobre todo, y han venido también de otras zonas de México. De la zona de Morelos, de la zona de Puebla, o sea, de otras zonas de México, que son del Congreso Nacional Indígena. No son de comunidades zapatistas, pero son de pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena. En el Congreso Nacional Indígena, digamos que están representados también los pueblos zapatistas, las comunidades zapatistas. Sí. ¿Vale? Pero hay muchísimas más comunidades que a lo mejor no son zapatistas, pero son comunidades... de pueblos originarios y comunidades campesinas, ¿no? Que están en este Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Entonces, estoy buscando, porque ayer justamente cuando tuvimos esta reunión con las compañeras que estuvieron aquí, con las que estuvimos en Lavapiés, estuvieron Maribel y Esperanza, las dos compañeras del Congreso Nacional Indígena que estuvieron ayer aquí. Entonces, los que estuvieron en Maluca. Sí, exactamente. Entonces, el Congreso Nacional Indígena de México se crea en el 96, en el 1996, como personaje importante, ¿no? Que pudo, y para que se diera esta nueva, digamos, espacio, ¿no? De este Congreso, este Consejo Indígena, ¿no? Fue la comandanta Ramona del Zapatista. Con ella es donde se formalizó este Consejo Nacional Indígena. La vocera que tienen es Marichuy, que yo creo que es más conocida porque sí, ellos están haciendo una labor más, digamos, el Congreso Nacional Indígena sí tiene más contacto con el gobierno de México. Los zapatistas no, los zapatistas ya han hecho todo lo posible por dialogar con ellos, no han conseguido nunca nada y en todo caso les hostigan, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya no quieren saber han nada con ya, el mal gobierno, como apartan, llaman. Sí, pero bueno, hay muchos pueblos, muchas comunidades que sí tienen concejales, que sí tienen tal, aparte de sus propias organizaciones de los pueblos de las comunidades originarias que mantienen sus asambleas y sus historias, ¿no? Además de poder participar de más de organismos del gobierno, ¿no? Entonces, tienen una vocera pues que se presentó para la coordinación del Congreso Nacional Indígena y en el Consejo Indígena de Gobierno hay concejales de los pueblos originarios. Se organizan en asambleas. En los pueblos se decide, se toman decisiones, o sea que son los pueblos o las asambleas en los lugares donde se toman decisiones y tienen una labor muy importante de lucha con el tema de los megaproyectos, como os hemos comentado antes, ¿no? Siguen resistiendo, o sea, lo que os he comentado de que han ocupado esta fábrica de Bonafón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también os comenté antes que hay una invasión muy importante en México con el tema de los agroquímicos, todo el tema de Monsanto, que no lo hemos hablado. Sí. Sí, aliado de Bayer. Dale, todo de eso, decir Bayer y Monsanto. Apoyada por el gobierno. Entonces, hay. Evidentemente, están matando la tierra con todo el tema de los. ¿No? De las semillas originarias, que ellos lo que quieren es seguir con sus semillas, ¿no? Entonces, hay bastante lucha ahí también con eso para que no contaminen, digamos, ¿no? Con semillas transgénicas los territorios que son de las comunidades, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, hablaron también del tema del aguacate, que como ahora hay un boom del aguacate. Claro. Un consumo que no veas, eso es un negociazo. Entonces allí incluso ya se mete el narco y tal para sacar tajada de todo este tema, ¿no? Entonces, claro, el lío no es que el aguacate, o sea, el lío es que se están talando árboles, se están talando zonas para plantar aguacate. Y claro, lo que no es una forma agrícola, digamos que amable con la tierra, por llamarlo de alguna manera, sostenible, ¿no? Sino que, claro, lo que quieren es sacar el triple del aguacate, el triple de lo que daría la tierra en condiciones más, ¿no?, más sostenibles. Entonces, claro, la cosa es el uso que se hace en la tierra de forma comercial para sacar ese provecho, contaminándola y con todos los pesticidas y con todo lo que se vierte, ¿no? Entonces, ese tema fue como es bastante potente lo que está pasando con el aguacate en México. No porque el aguacate de siempre se come allí, no sabemos que es base de también parte de base de la alimentación mexicana, pero claro, la cosa es cuando tú lo que quieres es hacer un uso agrícola explotándolo, queriendo que te dé tres veces más de lo que te daría normalmente, entonces haces sí, un mal uso. Sí, son semillas están manipuladas para que produzcan mucho y aguanten pues y la presión que le metes al la presión que le metes al territorio para que te produzca, claro, te dé tres cosechas en vez de una, ¿no? Que agotan la tierra. Entonces que hablaban ellas de que el grano nativo no usa fertilizantes y que los pesticidas se venden de manera ilegal, porque muchos no están. Bueno, cada 3x4 sale que han tenido que pagar indemnizaciones sobre Monsanto por pesticidas y herbicidas que en realidad pues han producido cáncer en las personas. O sea que así estamos en esa tesitura. Claro, entonces un poco, ellas lo que recuerdan es, porque del Congreso Nacional Indígena han venido unas delegaciones, menos, poquitas, porque es desde las comunidades zapatistas donde se ha hecho esta invitación a movernos, a venir a Europa, a recorrer el mundo y a hablar con los movimientos, ¿no? Entonces ellas recuerdan un poco cómo ese llamado que hacen, que están haciendo las comunidades zapatistas a las personas honestas que resisten y luchan en los 5 continentes, porque han empezado a visitar Europa, pero quieren visitar los 5 continentes. Entonces, en todos los rincones del planeta, a los pueblos del mundo, es a los que se están dirigiendo las comunidades zapatistas en este momento. Entonces, es muy interesante. También, como os he comentado antes, como estábamos hablando, el 6 de diciembre, los 180 y pico de la delegación que están aquí se vuelven, pero es bastante probable que en enero o en febrero vuelva a venir una gran delegación. Porque haya que seguir, ¿no? O porque no haya dado tiempo a poder intercambiar toda la experiencia y todo lo que se está trabajando. Entonces es bastante probable que vuelvan a venir, o ya nos contarán si vuelven a venir a Europa o si empiezan a viajar ya a otro continente, a ver qué es lo que nos cuentan. Sí. Yo la verdad, yo espero que a estos encuentros puedan venir algunos compañeras o compañeros de países del África Negra. Porque me parece interesante que también se encuentren con ellas, ¿no? Pues sí. Entonces, justamente el otro día con unos amigos de Mali y de Costa de Marfil, me comentaron algo que me pareció muy interesante, porque aquí, ¿alguno de vosotros os llegan noticias de lo que está pasando en África? Muy pocas. ¿En alguna cadena de noticias? No, en las cadenas oficiales no. En cadenas o en periódicos de esos no oficiales, ¿me entiendes? Que a lo mejor brujuleando por ahí te los encuentras, algo pasa, sí, pero, algo pasa, pero muy poco, o sea, no, muy poco. Realmente bueno, vamos no llega a ver, nada. Hubo una revolución en que dijeron, no sé si te acordarás, en que habían dado un golpe de Estado en la Guinea Ecuatorial y que habían depuesto. Pero hace poco, ¿estás hablando? Sí, bueno, hace unos meses, sí. Ajá, sí. Pero no sabemos qué pasa, quién está ahí, qué ha pasado con el Obiang, que era un tío, que es un asesino y un y un genocida, y toda su familia, porque eso como pasaban como los reyes, de padres a hijos, el mandato, absoluto silencio, absoluto silencio. Entonces, claro, pues es que no, te da igual que mires la tele. No, es que no, no vas hay a ver nada. Es que de África, olvídate. Lo único que ahora que está de moda también es poner, con todos los respetos, porque desde luego que pobre gente y mi corazón está con ellos, pero es el volcán de La Palma y que si se ha derrumbado el cono, que si no se ha derrumbado el cono. Sí, sí, sí. Pero eso es lo más cerca que llegan de África. Sí. Es cierto. Entonces fue muy interesante la conversación que tuve, ¿no? Pues con estos amigos de estos lugares que os he comentado, porque claro, estaban hablando de que en muchos círculos intelectuales y en tal, lo que se habla es que el siglo XXI es de África. El siglo XXI es de la gente de color. Entonces, yo ahí conecté un poco y digo, es que no sabemos qué está pasando en África. No, o sea, entonces, comentan, por ejemplo, que en Mali hay un creo que es un militar joven de 30 y tantos años, que debe ser que están en Mali, debe ser que han quitado ya en poco tiempo a no sé cuántos presidentes, porque se pone un presidente, no hace nada por el país, se sigue vendiendo a Francia, que es la colonia que había en Mali, y entonces cogen el ejército y los quita y vuelve a poner otro, pero vuelven, o sea, debe ser que, claro, se ponen presidentes que no, que evidentemente están vendidos o que no van a hacer, o que también es muy difícil, ¿no? Porque tienen a Francia ahí cogiéndoles bien. Entonces, sabéis que en Mali, desde que se descubrió que había, que si petróleo, que si no sé qué, que si oro, que si no sé cuánto, se empiezan a aparecer rebeldes por todas las esquinas, yihadistas por todas las esquinas, entonces Francia allí a tope. No sabemos también si el gobierno que hay ahora en Mali, yo qué sé, pues quiere pedir apoyo a Rusia, también está China, ¿no?, con mucha presencia en África. Entonces no sabemos realmente qué está pasando, pero parece ser que me comentaban que este personaje joven en Mali está siendo referencia de la gente joven africana. Y yo decía, ¿cómo? De jóvenes africanos. Y digo, ¿cómo puede ser que estén pasando cosas de ese tipo, de ese calibre? O sea, personajes que son referencia de la juventud en África, del tal, de lo que está pasando, de que y no nos enteramos, ¿no? Yo te diré que, bueno, como tengo que brujulear mucho por noticias, y además, como estoy a punto, me llegan unos chorreos que no me dan tiempo ni leérmelas todas, es que de momento de lo que pasa de Ceuta y Melilla para abajo no se habla. No se habla. No se habla de Marruecos, no se habla de lo que está pasando en el Sáhara, no se habla de lo que está pasando en Guinea, no se habla, o sea, en Sudáfrica creo que había habido un rebrote también de protestas, no se habla tampoco. Quiero decir que aquí estamos centrados mirándonos el ombligo, de momento, o sea, que lo más cerca, pues eso, el volcán de La Palma, y ya está, o sea, no se habla más que de cuatro cositas, o sea, hablando de las televisiones oficiales, no te digo ya ya los periódicos. Estoy de acuerdo que aquí también hay su deficiencia, de que la sanidad pública se está vendiendo, que todo se está, pero es que yo me harto de decir que es que lo y que ETA, ¿no? ¿Qué? Y, ah, bueno, ahora un poquito vuelto, tampoco. Ahora ha vuelto, ahora, no ha vuelto, sino que el otro pidió perdón y también le sienta mal de que pida perdón. Si no pide perdón, mal. Si lo pide, también mal. Entonces, quiero decir, o sea, estamos como centralizados mirándonos el ombligo porque la mayoría de las noticias, y te lo digo yo porque subo muchas cosas a un público. La gente, lo que más... Tú pones una noticia de África o lo que sea y se lo leen 15, 20 personas y se acabó. Claro, pero que tampoco estamos acostumbrados a... No, quiero decir que tienes que, si quieres que entre gente y todo esto, claro, yo pongo siempre de vez en cuando algo, ¿no? Tampoco se habla de lo que está pasando en Turquía y de lo que está pasando con Rojava y con todo, uh-huh. y con los kurdos. Tampoco se habla. Claro. Y es que hay guerras empezadas. Claro. Es que es horrible. Bueno, tampoco... Aquí ETA, independentismo y Consejo de Ministros. Pues yo creo que aquí... Yo os lo digo para que abramos un poco por ahí el que no, pero sí, que sí. Sí, sí, sí. Porque creo que es interesante todo el tema de puede ser que se esté gestando también como esa cosita, esas redes que gracias también a, lo comentaban ellos mismos, gracias a las redes de internet, que está conectada la juventud y los movimientos sociales en África. Y claro, también eso va unido a que en realidad yo creo que ahora mismo la población africana antes no tenían tanta información, ahora la tienen. Entonces, sí, ahora ya sí. Claro, entonces mucha gente dice, no, es que ya aquí ya nadie es tonto. Aquí ya todo el mundo no sabe lo tenemos, lo que pasa. Somos nosotros. Claro, entonces yo creo que son cada vez más conscientes de que en realidad Europa los está esquilmando. Digamos, Europa, no solo eso, dependemos de ellos, porque es que nosotros no tenemos recursos ya para nada. Nosotros dependemos del gas, de la no sé qué, no sé cuántos. El gas viene de Argelia. Claro, entonces, por eso que si la subida de la luz, que si no sé qué, es que no sí, tenemos, es sí, que dependemos. Pero no, pero que eso que nos estamos mirando el ombligo, que sí, nada más sí, sí, decimos exacto. Lo que pasa aquí, que es muy importante y también nos importa mucho, desde luego, evidentemente. Pero es que tendríamos que preocuparnos también de lo que le está pasando a las hermanas de los hermanos africanos, a los asiáticos y a toda la gente, que es que el mundo es global. Sí. Leñe, por no decir así otra cosa que yo peor. Creo que igual podríamos preparar un programa, Amparo, sobre este tema. Vamos, podemos ir hablando con compañeras africanas, compañeros africanos, que nos vengan a contar qué es lo que está pasando en África. Sería interesante. Podría ser. Sería muy interesante. Sí, sí. Y también fue muy curioso con todo este lío, ¿no? De la dependencia energética que estamos teniendo en el centro educativo donde trabajo. En el recreo una chica me va, mira, ven, que te queremos hacer una pregunta. ¿Es verdad que va a haber un apagón analógico? Digo, ay, que se van a quedar sin internet. Cállate. Sí, es que hemos visto las noticias. ¿Y los influencers qué van a hacer? En Austria o no sé dónde. Sí, el gobierno había dicho... amenazaron que como las cosas siguieran así, como habían gastado todos los recursos que podían gastarse o se tenían previstos para el año, todo lo que se están gastando ahora, es que hay que saberlo leer también, uh-huh. Qué es lo que pasa a los niños. Todo lo que se está gastando ahora es extra, con lo cual nos podría llevar en algún momento dado el agotar las energías y ir abocados a un apagón. Y eso ya lo han interpretado de que se van a quedar sin... Sí, claro, porque... Pues, sin Twitter y sin... El móvil, ¿no? ¿Sabes? Y el móvil. Pero a mí me parece muy interesante el también sí, tener sí, esto sí. En cuenta, porque claro, todo ahora lo tenemos informatizado, entonces tenemos poca información en papel y fíjate que hace unos años que hubo un terremoto importante en Chile... que entonces no había líneas telefónicas, no había internet, no sé, como un apagoncito a sí. Ese nivel de Chile, mucha gente se dio cuenta que no sabía dónde vivía su amiga, su amigo. ¿Por qué hablaban por teléfono? Porque todo, como todo es tal, tú tienes la dirección, tienes todo en tu móvil o en tu tal, tus agendas, ¿no? Tal. Entonces, tú querías ir a ver si la persona a la que querías, incluso familiares, que querías ver si estaban bien después de lo que había pasado con el terremoto, que fue muy importante, el que hubo en Chile, sí. Y tú no sabías, porque no sabías dónde vivía. O sea, no tenías la dirección apuntada en papel, en ningún sitio. No tenías la dirección. Es terrible, nada. ¿No? Pero es entonces, terrible. Vamos. Yo creo que es muy interesante el empezar a anotarnos en nuestras agendas de siempre en papel dónde viven nuestra familia, nuestras amigas, nuestros amigos, o sea, el dónde, saber las direcciones. Es ¿no? Que además de... Por si tenemos que ir a vernos o encontrarnos. Sí. Además de la erupción de La Palma, también ha erupcionado pues el de... En Haití 1. Uh-huh. Hace poco... En Japón. Y había también el de Nápoles también. El... Vaya. Entonces, ya. Pero, ¿ves? Estos no salen. Claro. Entonces, yo creo que... No creo, bueno, tal vez no sea la importancia de que este otro es muy bestia, el pobre volcán. Pero es que también, oye... ¿No te has dado por pensar que la Tierra en un dado momento dice también se defiende y dice leche hasta que habéis llegado? Sí, claro, como todo claro. Entonces, ser vivo, pues... Pues como todo ser vivo se defiende de cualquier está, manera. Todo si es que el peor virus que tiene la Tierra no es el COVID, es el ser humano en general. O sea, ya. En realidad somos los que estamos esquilmando y bueno, vuelvo otra vez al tema climático, pero es que creo que esta semana se celebra la Semana del Clima. Ah, sí, sí. Sí, aparte de lo que haya podido hacer Extinction Rebellion, de la Semana del Clima no habla nadie. Claro. Nadie, no. Es que aquí lo que no interesa no se habla. Y lo que se echa, y con perdón, y en ello me incluyo, y no quiero ofender a nadie, es carnaza, uh-huh. Para que la gente escuche lo que tú quieres y de eso no se dan cuenta tampoco. Claro, no se dan cuenta tampoco. Ahora que estás hablando de eso y que a lo mejor ya nos quedan menos, unos poquitos de pues minutos. Sí, no, el sí, nos queda comentar un poco menos de un algo de la hora. Agenda, ¿no? Entonces, vale. Estábamos comentando ahora lo de la semana, ¿no? Por el clima. Pero es que el 3, 4 y 5 de diciembre creo que hay una feria de armas en sí, Madrid. Señor. El 4, mira, el 31 de diciembre... Ay, perdón, el 31 de octubre las mujeres de negro que se reúnen todas en la Plaza Mayor, todos el último domingo de mes, van a dedicar ese domingo a una protesta, no hay cartel ni nada porque ellas no lo hacen, uh-huh, por lo general, pero van a dedicarlo a la feria de armas, pero sí emplazo que el día 4, delante, que es el del cuartel este que hay en la Plaza Cibeles. Sí, en la Plaza Cibeles, el cuartel, claro, el cuartel militar. El cuartel militar, sí, va a haber una concentración. Pues esto es muy divertido, porque es que cuando los yayos hicimos el primer acto, el lunes que volvimos a Sol, le sentó muy mal a los militares y sacaron un artículo. ¿Ah, sí? Sí. Sacaron un artículo diciendo que, bueno, que aparte de Desarma Madrid, que había promocionado esto, no sé, protestando, porque, bueno, autojustificándose. Luego también dijeron que encima los yayoflautas habían hecho una concentración en Sol, habíamos sacado nuestras armas esas de poliespán grandiosas que tenemos, sí. Y las habíamos paseado por allí, etcétera, etcétera, que esto, vamos, que tomáramos nota. No sé si lo decía por todos, pero a mí me dio mucha risa porque decía que tomáramos nota que durante se celebre la feria de armas, van a reforzar la seguridad para evitar que provoquemos incidentes. Y yo me dio mucha risa, digo, bueno, ¿y qué vamos a ir con la garrota y las muletas a pegar a la gente? ¿O qué? Como armas arrojadizas. Es la primera vez que bueno que nos hicieron una publicidad estos señores. Uh-huh. Tal vez no fuera lo que ellos querían, pero nos hicieron publicidad. Y Amparo, ¿qué más actividades entonces hay con el tema de la feria de armas? ¿Sabes alguna más? Porque no, está esta 31, no, el Teatro del Barrio ya no hay nada. Ya fue, ¿no? Ya fue. Estuvo la presentación de la campaña. Efectivamente. Contra la feria de armas. Y entonces, ahora queda lo de las mujeres de negro el domingo 31, uh-huh, y el 4 por la tarde, espérate, que ahora no sé a qué hora en estos momentos, no sé si tienes el cartelito aquí de esto, nos vamos a reunir delante del cuartel que hay, bueno, ese que hace esquina, que tiene ese maravilloso jardín. Hay permiso, se ha pedido permiso, nos lo han dado, y bueno, pues vamos a estar allí protestando por la feria de armas, porque no vamos a ir, porque como nos han amenazado de que se van a defender con uñas y dientes, pues mira, ¿para qué vamos a hacerles daño? Eso es lo que hay con referencia a. Y luego también quería decir que se va a empezar a preparar también ya el día 10 de diciembre. Eso es. Es el Día de los Derechos Humanos, el Día Universal de los Derechos Humanos, y que como todos los años, pues se organizará algo. No sabemos todavía ni el sitio, uh-huh, ni la hora, ni nada, pero bueno, que se están convocando asambleas, que la primera es el día 2 para organizar. Ah, o sea, esa asamblea es abierta, que venga todo el mundo, ¿no? A la del día 2. Pero será online, ¿no? Sí, es online. Es online. Sí, pero buscarlo en redes, ¿no? Que sí, que tenemos cartelito, sí, y sí, todo, que yo ya lo tengo, sí, ya sí, el cartelito. Sí, hay una asamblea para preparar el día de los derechos humanos. Que el que esté interesado, o quiera contribuir, o quiera entrar, o lo quiera hacer, pues nada, porque... O sea, tenemos a compañeras del Espacio Vecinal Arganzuela que estaban interesadas. Porque querían hacer algo en diciembre y puede ser que ahí se haga red y todo eso. Sí. Y bueno, pues eso es lo que hay así como más importante. De todas maneras, como el 4, pues no sé en qué estado quedaré, no sé si vendré tuerta. De la operación. No, de la operación no, que me toman medidas para la lente del ojo, no sé cuánto, y además tengo que llevar 400 papeles y no sé a qué hora acabaré, pero no sé si llegaré aquí a las 5 es más tarde, pero a lo mejor si no estoy muy molesta sí que me acerco a lo del día 4. Claro, pues yo creo que a lo mejor podemos ir cerrando el programa si quieres, Amparo. Sí, podemos cerrar. Porque tengo justo ahora una reunión para preparar uno de los ejes. ¿Tienes de la acogida de estos encuentros que estamos preparando? Pero si podíamos, yo qué sé, yo nos podíamos hacer esta autoinvitación a todas las que estemos escuchando el programa y los colectivos amigos de preparar algún programa para hablar de qué está pasando en África. Para hablar, otro puede ser sobre el apagón. Te voy a dar dos fechas, a ver cuál te viene mejor. Y otra sobre lo que estás comentando de los derechos humanos, de lo que se va a preparar para... Vale, por eso. Sí, pues más vale cogerlo, porque como el día 25 sí que voy a estar perjudicada, cosa que me duele mucho porque va a salir la gente y es un día muy importante, sobre todo para las mujeres, pues... Igual podemos despedirnos y que ponga esa cumbia tan bonita, otro trocito de esa cumbia, y lo vamos pues, hablando ahora, lo de las fechas. Sí. Pues bueno, pues que quedáis, ahora lo hablamos y ya os lo anunciamos. El 4, pues voy a hacer pellas. Todo se ve. El 4 de diciembre. No, el 4 de, noviembre. Claro. Es que porque ese programa no se hace, ¿no? No se hace. No se hace en directo, muy bien. Así da tiempo a que la gente escuche los podcasts de los anteriores programas. Efectivamente. Bueno, pues ya lo sabéis, ya os hemos dado unas cuantas fechas para que os divirtáis y salgáis a la calle. Voy a contar una anécdota muy divertida antes de que nos ponga música. Y es que el otro día estuvimos en la concentración que había en Sagasta delante de... Bueno, divertida no, porque no tiene nada de divertida. Para la sanidad que había convocado a la Marea Blanca. Una cosa que me chirrió un poco es que habían... más sindicalistas que activistas. Pero es que nos tiraron huevos. ¿Quiénes? Sí, señor. ¿Qué pasa? Pasó un coche, tiró un huevo que además aterrizó en una de las yayas y la dejó perdidita. Fíjate, ¿eh? Y estáis defendiendo la sanidad, o sea... Pero se ve que hay gente que le da igual, que a lo mejor tiene dinero para... O sea, que las personas que estábamos allí estábamos defendiendo la sanidad, y pasa eso. Sí, sí. Hay gente para todo. La pena que en vez de darle a un guardia en la espalda, porque y haberle puesto perdido de huevo, que se habrían enfadado y todo esto, porque nosotros dijimos, oiga, que están ustedes aquí, para, se supone que para protegernos, ¿no? Y cómo me decía la pobre, mira cómo han puesto. No es divertido. Pero son, vamos, son pero, riesgos que corremos. Sí, pero no, bueno, claro si ladran, es que les hacemos daño. Sí, sí, sí. No, y bueno, pues ya os iremos anunciando con el tiempo y una caña, pues qué programas vamos a hacer el día 8. A ver, el 11 y el 18. Bueno, pues ¿verdad? Estamos hablando ya de noviembre, si es que en realidad ya salvo que queráis pues esto, hacer salir con la truco trato. Muy bien. Saléis con el truco y trato y los nietos a recoger caramelos, pues y disfrazarse y bueno, una cosita voy a decir, este fin de semana, como es Halloween, Día de los Muertos, día de piel de mariposa. Hacemos rebajas al 50% para quien quiera buscarse un bonito disfraz a mitad de precio. ¡Tiraos! Muy bien. Allí que iremos. Ah, sí. Muy bien. Venga, un beso. Un beso. Chao, hasta chao. Luego. Adiós.